ya deja el reproche, tú y yo, vamos a hacer algo distinto, mi amor. No importa lo que digan de los dos, solo nosotros sabemos lo que pasó. Esa piel canela y ese pelo tuyo. Esa piel canela y ese pelo tuyo me tiene loquito grabando en el estudio. Yo soy bandido pero perdí el orgullo, solamente por querer estar al lado suyo. Hasta que se venga la, pero ya sabe que de su corazón tengo la llave. De todo lo que quiera tengo la clave, dando babiando la mejor si nadie sabe. Dale más, suéltate y ya deja lo malo atrás. Siempre se pone celosa, me cela y me revisa el celular. Ay, pero no te digo nada. Se viste prenda cara, no le gusta la falsa. Si cayera preso, ella me paga la fianza. Con el otro no puede y conmigo todo no alcanza. Ella no es mala, pero le gusta la venganza. Acá pensamos en dinero, así que lo que avanza. No estamos ni al metro pa' que no sobra la cancha. Después del party quiero tenerte haciéndote el amor. Todo empezó como un juego y al final te flecha el corazón. La gloco, lo transparente. La envidia habla la gente. 5 años y aún sigo vigente. Y tú todavía no me sacas de tu mente. Esa piel canela y ese pelo tuyo me tienes loquito grabando en el estudio. Yo soy bandido pero perdí el orgullo, solamente por querer estar al lado suyo. Hasta que se venga la, pero ya sabe que de su corazón tengo la llave. De todo lo que quiera tengo la clave, dando babiando la mejor si nadie sabe.